Bueno, acá Diego Bori del Instituto Nacional de la Música para la Agencia de Noticias. Bueno, muy contento con la firma del convenio. Las radios comunitarias, Farco o Amarc, digo, o Arbia también, representadas en distintos colectivos, son las que siempre han difundido las producciones de músicos que por ahí les cuesta muchísimo hacer su material, pero que hay ahí un ejercicio grande de libertad artística. Para mí, hoy, como parte del Instituto Nacional de la Música, firmar un convenio con Farco es muy importante, porque yo tuve la posibilidad de ver el nacimiento de las radios comunitarias y cuando se empezaron a organizar, y Farco siempre fue una guía para todos los que queríamos colectivizar aquello que se construía desde abajo. O sea que hoy en día poder firmar un convenio es realmente un orgullo. Así que vamos a hacer varias cosas con Farco, sobre todo lo que tiene que ver con capacitación, difusión a nivel territorial, con Urbano, Provincia de Buenos Aires y todas las provincias de nuestra Argentina. Gracias, Diego.